De la información procesada. Del andar de nuevos conocimientos. De la docencia. Del futuro que nos sigue alcanzando. De los nuevos paradigmas y de las sofisticadas herramientas del saber. Dican Tips presenta. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que ya nos están escuchando del otro lado de su dispositivo móvil, de su ordenador, de cualquier aparatejo que prácticamente nos deja esta gran ventaja para que ustedes le den download a este podcast. Y bueno, nosotros debemos decirte que tenemos una gran consideración con muchos temas que por ahí tenemos pendientes y que poco a poco vamos a ir sacando a la luz para que no tengas mayor número de problemas a la hora de poder hacer alguna aplicación de alguna herramienta TIC 2.0 o alguna herramienta docente. Le agradezco al señor que está del otro lado del cristal en la programación y producción de este programa. Mi nombre es David Solís, ustedes ya lo conocen. El día de hoy vamos a manejar rápidamente un tema que pues en realidad nos gusta y nos interesa. Todas esas experiencias que muchos docentes hemos logrado a lo largo del camino después de conocer esta maravilla de la tecnología y de la web 2.0. Y como sabemos, la comunidad es muy grande en Facebook, en Twitter, en Ning, en una gran cantidad de redes sociales, tanto exclusivas para educación o no exclusivas para educación, pero al final vamos a revisar cuáles son los logros de muchos de nosotros compañeros y colegas dentro de este ámbito educativo al hacer uso de las TIC. Y una persona que nosotros vemos que constantemente es un miembro activo de una red social y la utiliza para esto, así como lo platicábamos con Ana Cristina Borges en algún momento en podcast pasados, pues el día de hoy nos va a compartir su experiencia, no solamente en las redes sociales, sino también cómo ha aplicado esta formación de las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas en sus aulas y en educación a distancia. El maestro José Daniel Guerrero. Buenas noches en este momento, José Daniel. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, por acá ya dispuestos y puestos para platicar sobre el tema. No, pues vamos, el tema es amplio, pero bueno, ¿qué quieren saber? Demasiado amplio, de hecho. Sí, bastante amplio, ¿no? Es un tema amplísimo. A veces nos desborda hasta los que nos estamos metidos aquí en estas tecnologías. Exactamente, y a lo mejor una pregunta básica que no es sencilla a veces de responder, pero es ¿por qué utilizar las tecnologías de la información y la comunicación a pesar de que la era nos está mandando a eso, nuestra generación de este momento nos está enviando a eso, pero sabemos que sigue teniendo sus desventajas? Aún con todo ello, ¿por qué utilizarlas? Alcance. El alcance que nos da las tecnologías nos mantiene informados impresionantemente de lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Y lo hemos podido constatar que inmediatamente cuando sale algún tema en particular, los tuiteros, los facebookeros empiezan a generar una cantidad de información y de opinión impresionante. Yo creo que es eso el primer punto, el alcance. La posibilidad de estar cerca de la gente que queremos apoyar, como docente principalmente. Cuando uno piensa en los muchachos o en la gente que uno está apoyando para aprender tecnología, uno trata de transmitir lo más posible las bondades, pero también no solamente las bondades, sino también los peligros que puede tener esta herramienta y enseñarles a utilizarla responsablemente. Exactamente, hemos estado viendo una participación constante sobre compartir conocimientos y también veíamos que tiene una serie de redes y una serie de blogs y espacios donde bien nos comentaba, son los espacios para experimentar a veces, ¿no? Este objetivo directamente de lo que nosotros vemos con la educación y la combinación que hace con la ingeniería, ¿de qué manera lo ha aplicado en el momento que genera su capacitación o en el momento laboral? Generar un modelo. No hay forma de enseñar tecnologías si uno no las ha utilizado. Mucho menos uno no puede enseñarle a las personas a usar tecnologías si tampoco ha experimentado esa tecnología. Ese es uno de los fundamentos principales en la cuestión laboral. La experimentación, el conocer nuevos servicios, es un aspecto fundamental. Le comentaba yo, cuando les doy clase a los chicos, siempre les comento que cada quien debe de tener un conocimiento tecnológico básico, principalmente relacionado con la actividad que desarrolla en su vida cotidiana. Si eres estudiante, tienes que saber todo el software con la tecnología referente a la actividad que estás haciendo, que es estudiar. Si es un contador, igual, no se tiene que limitar solamente a un solo programa. Y así puede haber en muchas otras profesiones o actividades, sean cual fueren, porque hasta el entretenimiento, uno debe tener esa capacidad de saber hasta qué tipo de entretenimiento, qué tipo de tecnología se utiliza en el entretenimiento que a diario ocupamos con la computadora. No es un aspecto sencillo porque hay cierta resistencia. Una, porque no llegan a comprender, y principalmente en el área, en el pueblo mexicano, le cuesta mucho comprender los alcances que tiene la computadora. Solamente a veces la piensa que es solo un juguete, exclusivamente. Hay otros que la piensan que solamente es una herramienta de trabajo. Otros la piensan que solamente es un medio de comunicación. Y otros tantos, que son menos yo creo, que la piensan como un medio de aprendizaje. Cuando conjuntamos todas esas actividades en un solo rubro, tenemos una diversidad de usos en la computadora que prácticamente nos determina qué tanto debemos de conocer de ella. Muy bien, retroalimentando un poco, parte de lo que nos comenta desde el principio es, si nosotros somos estudiantes, como buenos estudiantes, debemos por lo menos de manejar paquetería básica que deben dominar, no sé, probablemente Office, ¿no? Que es algo básico y que deben de utilizar y que es un producto offline, ¿no? Así como el abogado que debe de tener a la mano la Constitución y la debe saber interpretar, ¿no? Algo así es más o menos el sentido de la intervención. Así es prácticamente. Es no integrar la tecnología, sino incorporarla a la vida de la persona que está estudiando con ella. Porque de otra forma, el integrarla solamente es mantenerla cuando uno la necesita o lejos de ella, pero no se puede. Estas tecnologías son muy peculiares porque abarcan todas muchas actividades. Una computadora abarca mucho, con una computadora se puede hacer muchas actividades, y eso implica que uno debe de incorporarlo más que integrarlo. ¿Cuáles serían en esta primera instancia las sugerencias que le podría usted hacer tanto a un estudiante como a un alumno que desde su punto de vista sean una situación particular de lo básico que debe saber de dominio de tecnologías? No solamente es el dominio de las tecnologías, sino la formación que se tiene con ellas. Voy a poner un ejemplo, y ese es algo que he reflexionado a lo largo de la docencia que he tenido yo con las tecnologías. Es la situación de la formación. ¿Qué sucede con la formación? Algo muy sencillo, yo podría conocer bien el software que trabajo, llámese cualquier procesador de textos, en este caso el más común es Office para Word, ¿sí? Y ocurre que precisamente la persona que lo utiliza no se sabe expresar escritamente. Si una persona dice, haz un resumen, pero el muchacho, por ejemplo, el estudiante, no sabe hacer un resumen, en realidad no sabe utilizar la tecnología que tiene frente a él. Nomás será un reproductor, muchas de las personas copian y pegan, pero ese punto de la formación es un aspecto que está inherente en la tecnología y muy pocas personas lo piensan. Piensan que basta con que yo sepa abrir el programa, saber para qué sirve cada botón y con eso. Pero ¿qué pasa con la formación? El saberse expresar, ¿no? En el caso de Word ocurre lo mismo con otros programas como las hojas de cálculo, la cual se requiere de un conocimiento formativo base, tan sencillo como una regla de tres. Exactamente, y entonces esto tiene que ver con un complemento directo de algún paradigma específico del modo educativo, es decir, esta elaboración del resumen, por ejemplo, nos envía no solamente a una competencia tecnológica, sino también nos envía a una competencia comunicativa. ¿Es importante saber manejar los paradigmas para aplicar ciertos modelos tecnológicos? Sí, es muy importante. Así como hay diversidad en el uso de las tecnologías en cuestión de actividades humanas, y hay diversidad en cuestión de productos de software, y también hay diversidad en productos de hardware, computadoras y demás, hay una diversidad de metodologías pedagógicas que no solamente se pueden aplicar a un cierto software. Pongamos una situación muy peculiar, una diferencia entre estos paradigmas. Por ejemplo, la categoría del software en cuestión de software privativo y software libre. Esos dos paradigmas, porque son paradigmas prácticamente, tienen una gran diferencia que si yo las ubicara sobre un concepto pedagógico, diría que el software privativo estaría en el ámbito del conductismo. En cambio, el software libre estaría como más abocado a una pedagogía libertaria. Aplicado directamente también con toques o tintes constructivistas. Exactamente, sí. Entonces empieza a haber una amalgama de paradigmas que se pueden mezclar en una clase. Es impresionante. Hay un aspecto importante en esta situación de la educación a distancia que me gustaría comentar principalmente, es la situación de las diferencias que hay entre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Discutía yo hace algunos días sobre precisamente estos aspectos, estas diferencias. Por ejemplo, la idea de trabajar en equipo. Generalmente cuando se trabaja en equipo te dice, te toca esta parte, te toca esta parte, te toca esta parte, y eso lo conjuntamos, ¿sí? En cambio, el trabajo colaborativo no es así. El trabajo colaborativo implica un compromiso y una penetración en la forma como se está generando conocimiento, en el caso académico, ¿no? Construimos un documento, pero esos documentos son leídos una y otra vez y se van ajustando, y hay polémicas con respecto a si este término es aquel o si este término no es aquí, y se lleva más tiempo que un trabajo en equipo. Esa situación del furor de educación a distancia nada más se ve en el alcance, pero dentro, inmerso en el sistema, ya tenemos ciertas deficiencias en la forma como podemos trabajar la tecnología y bajo qué aspectos podríamos hacer que esta funcione bien para que la educación a distancia, ¿sí?, semipresencial o el simple hecho de utilizarlas en el aula como un medio de comunicación sea eficiente. Un caso en concreto podríamos llamarlo estas plataformas módulo. Conozco algunas plataformas módulo que están diseñadas, bueno, durante todo la plataforma módulo fue diseñada como bajo un concepto constructivista, pero he visto diseños instruccionales que están abocados más al conductismo que al constructivismo. Y ese es cuando la tecnología ya no tiene los alcances. Directamente la aplicación de ese tipo de sistemas pues nos ayuda como tal a componer un sistema educativo colaborativo. Y a lo mejor aquí viene la diferencia entre la colaboración y la cooperación, ¿cierto? Sí, hay el problema que tenemos a veces los que investigamos en tecnología es poder definir específicamente conceptos tan precisos tecnológicos y después relacionarlos con las ciencias humanas. En este caso, en el área que yo estudio, que es la pedagogía, es muy complicado poder relacionar esas dos. Una, porque nos hace falta definir, nos hace falta conceptualizar desde el punto de vista tecnológico, y dos, buscar la vinculación. Y una de las cosas importantes que a lo mejor también vemos dentro de todo lo que hacemos en Internet, en el mundo virtual, es precisamente fomentar este trabajo colaborativo, que es la... pues es una parte clave para el progreso de la educación, y por eso a lo mejor estas herramientas, ¿no?, como las wikis, los moodles, esta magia de Google Docs, ¿no?, por ejemplo, uh-huh. Y ya enfocado a lo mejor un poquito de práctica y un poquito de tips para la gente, ¿cuáles son las plataformas que como docente utiliza más? Una es Google Docs, más porque tiene una red impresionante Google, que ha tenido mucha visión con respecto a integrar servicios tan funcionales y también prácticos, ¿no? Veamos el mapa, los mapas, por ejemplo, Google Maps, o el Blogger, que ahora ya lo adquirió, o el simplemente el Google Académico, para buscar citas académicas, entrevistas arbitradas. Y las alertas de Google son una maravilla. prácticamente. Esas son las que me he abocado mucho más, aunque no son las únicas. Ya hay otros, ahora que está en la nube computacional, he estado haciendo algunas experimentaciones y probando algunos servicios en la web que abarcan esas capacidades, ¿no? ¿Alguna otra? Dropbox es uno de ellos. Bueno, Dropbox es un servicio de nube computacional, prácticamente. Lo que hace el Dropbox es juntar en un archivo, en un sitio web, en un lugar en la red, prácticamente, de almacenamiento de archivos, colocar los archivos que de nosotros, los que queramos precisamente recabar o mantener respaldados, porque generalmente también se usa como respaldo. Esta posibilidad trae consigo que Dropbox permite hacer la conexión desde una computadora personal. Sí, en este caso tiene que ser particular para que no haya problemas de que vayan a entrar otra persona, ¿no? Y entonces, cuando uno ya tiene almacenado precisamente esos archivos, uno los puede compartir, y no solamente compartir, sino tener disponibles esos archivos, ya sea a través de varias computadoras. Por ejemplo, si yo tengo una computadora en el trabajo, puedo tener Dropbox en mi estación de trabajo, y en mi casa puedo tener también el Dropbox. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, comparto yo los archivos de mi trabajo y puedo verlos desde mi casa, cuando yo llegue. Ahora, que si estoy en tránsito, en el transporte público o en el auto, los puedo también consultar a través de un dispositivo móvil. En este caso, los que acepta Dropbox como los que tienen alianza, generalmente es Android, BlackBerry y Apple. Conocí la plataforma de Dropbox a través del iPad. Entonces, ya trasteando un poco el dispositivo y buscando algunas aplicaciones de esa, pues llegué al Dropbox. Entonces, trataremos de dejar el link para la herramienta abajo del podcast, ¿no? Y bueno, no sé si tengas algunas otras sugerencias. Está el web apps de live.com, lo de Microsoft. Es un servicio parecido a Google Docs, pero está inmerso en el correo de live.com, en los de Hotmail, los de MSN. Están ahí colocados, se llama SkyDrive. Sí, y entonces aplicaciones básicas, ¿no? Directamente, como jalar sí. Archivos, compartirlos. Se pueden hasta editar, tiene el módulo de Word, tiene el módulo de Excel, tiene el módulo de PowerPoint, esos tres los tiene. Me parece que el de OneNote también, no estoy muy seguro, pero sí los tiene esos. Muy bien. ¿Alguna otra sugerencia básica para los que son docentes y deben de conocer y los que son alumnos que también deben de dominar? Pero te voy a decir una cosa. Hay un punto, por ejemplo, en el área docente, es la situación de los trabajos, que ya uno tiene problemas con respecto al copiar y el pegar de los muchachos, ¿no? Llegas, pegas y lo colocas ahí y nada más. Hay una herramienta que te permite organizar y hasta en una cierta forma citar, y que me agrada muchísimo y que lo tiene como módulo Mozilla, es Zotero, y nos ayuda precisamente a organizar, y que es compatible con Google. Entonces, Zotero es una herramienta no de marcador, pero sí de recuperación de información. Es como una biblioteca, como un registro de biblioteca. Sirve para organizar y analizar recursos en Internet. No es un marcador social como sería Delicios. Está colocado en una categoría del software llamado administración de referencia, y precisamente es en cuestión de uno como alumno, como investigador, como profesor, uno está buscando información. Entonces, eso de estar marcando, no hay una... Uno marca, pero más aparece el nombre. Claro. Pero este administrador de referencias te genera la referencia, es decir, nombre del autor, título del artículo, como si estuvieras haciendo una ficha bibliográfica. Y bueno, nosotros tenemos que ir prácticamente cerrando este pequeño audio. Nosotros ya abordamos lo importante que es el uso de las tecnologías y su asociación con los paradigmas educativos o didácticos, ¿no? O pedagógicos, ¿no? Desde el punto de vista conductista, constructivista, y que a lo mejor hay muchos más que no los abordamos, porque yo creo que también tendríamos que hacerle su programa a cada uno, ¿no? Y algunas herramientas básicas. Conjuntando todo eso, ¿cuáles serían las cosas o las características que no debemos de perder de vista para yo incluirme en esta pasión de las tecnologías de la información y de la comunicación? el estudio del software. Eso es lo primordial. Hay que estudiar el software. Software más que el hardware, aunque no se desdeña la situación del hardware, el software ha marcado el ritmo de la tecnología. Tanto que ya no es un problema tecnológico, sino también social, en cuestión de acceso a la información y demás. El estudio del software es muy importante, y lo comentaba hace algunos momentos. Yo como docente tengo la obligación de saber todo el software relacionado con las materias que estoy impartiendo. Y pongo obligación con mayúsculas y todo con mayúsculas. Yo no puedo ayudar a una persona a estudiar tecnología si no tengo esa capacidad de saber qué tipo de herramientas puedo utilizar para impartir una materia y en general en mi labor docente. Ese comentario me asusta. Y voy a decir porque sí me asusta un poco, porque en una escuela de 50 maestros, 10 ocupan el internet para sus clases. Probablemente lo utilizan los 40 para cuestiones sencillas. ¿Cómo hacerle para que esos otros 30 maestros, 40 maestros, le den un poquito de atención al software? Ahora me la pusiste muy difícil. No es complicado. Generalmente cuando me enfrento a algún docente que no sabe, primero es invitarlo. Al principio es muy difícil. ¿Por qué? Porque no está convencido. No, hay una resistencia al cambio impresionante. Impresionante, sí, definitivamente. Pero cuando les empiezas a enseñar las bondades y empiezan a ver que tú ocupas algo y que se te facilita el trabajo, empiezan a interesarse. En pocas palabras, el docente que enseña tecnología a otros docentes, o la persona o el maestro que enseña tecnología a otras personas, debe de hacerlo predicando con el ejemplo. Yo no le puedo decir a un muchacho que use Twitter si yo no sé usar Twitter. Yo no le puedo decir a un muchacho que use Facebook responsablemente si yo no sé usar Facebook responsablemente. Yo creo que en tecnología lo que tenemos que hacer es crear modelos. Esas personas, esas pequeñas personas, porque hay muchas personas que trabajan tecnología y que demuestran mucho ese saber tecnológico, lo muestran al mundo y empieza uno a darse cuenta, ¡ah, caray! Funciona. Y entonces empiezan a interesarse. El despertar el interés bajo mostrarse como un modelo de trabajo, creo que es el primer paso. Muy bien, antes de ir a la conclusión de esta plática que amablemente nos brindas el espacio para hacerlo, la pregunta del millón. Y yo creo que a lo mejor desde el enfoque de un capacitador, cuando a lo mejor le toca dar cursos a otros maestros, de docente a docente, y que eso es de temor, y de temor absoluto. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la respuesta para ese docente que diga, a ver, yo ya entendí lo que es un bloc de notas, ya entendí cómo se maneja, ¿cómo lo aplico en mi práctica docente? Es decir, ¿qué contestarle a ese maestro que está esperando la fórmula mágica y que casi casi yo llegue y le diga, a ver, utiliza este contenido y esta fórmula y esto y esto y esto y vas a seguir tu secuencia didáctica así, así, así? ¿Cómo decirle a esa gente que a lo mejor no se ha dado cuenta que lo que nosotros hacemos es brindarle un cúmulo de herramientas, pero tampoco no le estamos diciendo cómo usarlas? Ese es el problema. Prácticamente hay un aspecto muy fuerte en cuestión de la enseñanza. No, y no hablo de la enseñanza, voy a quitar la enseñanza porque no es el problema de enseñanza, sino del aprendizaje de las tecnologías. Voy a poner mis propias experiencias. ¿Cómo yo aprendí tecnologías? Yo aprendí tecnologías de manuales. Llegaban a la escuela los manuales en inglés y uno se ponía a traducir el inglés porque no tenía, a uno le costaba de joven masticar ese idioma. Lo traducíamos y seguíamos instrucciones. Y siempre fue seguir instrucciones. Y siempre ha sido seguir instrucciones. Y ahora en la actualidad, el problema es que se siguen siguiendo instrucciones. Pero la tecnología ha cambiado. Antes, bastaba con que yo fuera un capturista, tuviera una velocidad excelente para poder realizar un trabajo en la computadora. Pero cuando se empieza a diversificar este aparato, esta máquina, porque no es aparato, es máquina, se empieza a diversificar, el aprendizaje no cambió, siguió siendo por instrucciones. ¿Qué pasa aquí? Que nada más se capacita, pero no se forma. Y ahí está el vínculo que tenemos, el problema del aprendizaje de las tecnologías. Seguimos pensando en instrucciones en lugar de formación. Y utilizar y con base en esa formación, vincular la herramienta. Lo estamos haciendo al revés. Fundamentamos en herramienta y vinculamos la formación. Pues nosotros ya estamos cerrando esto. El tiempo se nos va acabando y yo creo que va a quedar un poquito más enfocado el tema, ya que la gente lo escuche desde el principio y vaya atando cabos y después tenga sus momentos de reflexión. Y nosotros, pues vamos a abrir ese momento de reflexión añadiendo una conclusión. No sé si tengas algún comentario final o algo que nos puedas decir sobre tu experiencia usando TIC. La única forma de aprenderlas es metiéndose con ellas. Sí, hay que meterle las manos hasta donde se deje. No hay otra forma de aprender tecnologías. Claro que sí. No, no, no va a explotar la computadora si le digo sí, ¿verdad? No, claro, por supuesto. Bueno, pues le agradecemos infinitamente la gente que estamos por acá grabando este audio. Y bueno, a la gente nada más darle algunos contactos de sus blogs, de sus páginas, por si hay gente que se quiere poner en contacto, simplemente agregarlo a su red de trabajo educativo. Correo. Pues en Facebook estoy con mi nombre completo, José Daniel Guerrero Gálvez. Ahí me localizan prácticamente, mi vida es pública, okay. Prácticamente en la red. Y en Twitter estoy como @okitsin_askar. Ahí bien. Estoy en Twitter. Tengo otras redes, pero esas redes son ya muy más especializadas, como en el caso de Diáspora o en el caso de Idéntica. Pues muchas gracias, José Daniel, por tomar nuestra llamada y por compartirnos estos momentos de experiencia, y pues ya estaremos a lo mejor encontrándonos en Skype o en las redes sociales muy pronto para volver a retomar temas que se quedaron muy en el aire. Sí, este de hablar de tecnologías es para un buen tiempo. Exactamente. Creo que se nos va a ir la vida, sí. Sí, pues muchas gracias, José Daniel. No hay por qué, ha sido un placer. A toda la gente les agradecemos que sigan dando download a este podcast. Nosotros vamos a estar aún con ustedes y con más atribuciones directas para que no haya mayor número de problemas, porque todavía hay muchos, muchos, muchos temas que quedan por ahí sueltos y que poco a poco los vamos a ir retomando. Mi nombre es David Solís, le agradezco al señor que está del otro lado del cristal en la programación y producción de este podcast, y nosotros, pues ya nos vamos, te dejamos los links para que tú estés en contacto con nosotros. Ya sabes, es a través de Twitter, David-Solís, ese es el Twitter personal, y el Twitter de Tic and Tips es todo junto, así sobre Twitter, y el blog pues ya lo conoces, ¿no? ticandtips.wordpress.com, y ahí nos estamos viendo. Un saludo para toda la gente que ya nos estaba extrañando. Hasta luego. Tic and Tips presentó